Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapol y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita, ¡freedom, freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Po, po, po, po, po, po, po. Arranca el contraataque a la guerrilla mediática. En la casa, son las 5 y 4 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al que tal, al que pim pum pavo, al macalacachimba, a Hugo Rafael Chávez Frías, quien junto con Nicolás Maduro Moro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, le habla en el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también, por supuesto, a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. Esta emisora que es la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y que también le abre las puertas a todos los colectivos que hacemos vida aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Por supuesto, al equipo que produce esta guarandinga. Y Nair Mansur, y Roswell Michinox, y este servidor, Gustavo Villapol. Por supuesto, lo controla el día de hoy. Se encuentra nada más y nada menos que DJ Pucci. He activado los controles. Y me acompaña el día de hoy aquí la reportera estrella de Marcando Zona, de Cotiza para el mundo, de la Comuna Tita para el mundo, nada más y nada menos que la China. Háblame claro, China, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Me alegro de verdad estar el día de hoy con ustedes, porque voy a dejarlos porque me voy de paseo. Así que hoy estoy con ustedes hasta la próxima semana. Ah, sí. Ah, bueno, bello. Padre, me voy para Lara, para el Tucuyo. Nos vamos para el encuentro de las comunas de toda Venezuela. ¿Y no me ¿qué lleva tal? Para allá, vámonos. Vámonos a al Tucuyo. Qué bueno, yo me voy, bueno, chao, me voy para el Tucuyo. Ah, bueno. Son las 5:56, no. Son las 5:06 de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir mensajes de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. También lo pueden hacer al Twitter, @contraataque963. @contraataque963. O pueden revisar nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Contraataqueguerrilla.blogspot.com, donde pueden ver nuestro carelibro, mejor conocido como Facebook, Contraataque Pendiente al Google Más, y todas esas pocas cosas que hace Denis Ruiz y que hacemos todo el equipo de producción de Contraataque. Nos vamos a escuchar un poco de música y ya venimos con más de este Contraataque y la buena vibra, la guerrilla mediática en la casa. Thank you. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 11 minutos de la tarde. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y también lo pueden hacer a través del Twitter, @contraataque963. Inmediatamente nos vamos a la buena vibra, a las buenas noticias. Y ¿con quién va a ser la buena noticia en este país? ¿Con quién va a ser la buena noticia? Si no es con el presidente Nicolás Maduro. Misiones se afianzan para consolidar triunfo del pueblo en la construcción del socialismo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este martes que un nuevo plan para dinamizar el Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones en el país, el cual activará el 1 de junio con el fin de consolidar los triunfos sociales del pueblo venezolano alcanzados en la Revolución Bolivariana. Dijo que iba a decretar en junio como el mes del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones. Todo el mes va a estar dedicado día tras día a lanzar y relanzar y ampliar el espectro de beneficio para el pueblo venezolano a través de las misiones. ¿Qué tal? ¿Qué te parece, China? ¿Qué más? Bueno, entonces, ahí tenemos que agarrarnos bien de este socialismo y de esta revolución, ya que, mire, esas son cosas buenas para los venezolanos, para los niños, mujeres, para los viejitos, que también están en sus misiones. Así que, buena vibra, pues. O sea, es como un programa todo público. Tú sabes. No, problema todo, Julio. Niños, niñas y adolescentes. No, y los viejitos, mis viejitos también. ¿De quién es culpa eso, Puchi? ¿De quién es culpa todo esto, Puchi? Y Maduro. Todo es culpa de Chávez y Maduro. También seguimos con la buena vibra aquí, las buenas noticias en el contraataque guerrilla.blogspot.com. Y adivinen qué, yo creo que esto definitivamente es una noticia de terror, Puchi. Esto no queda de otra. Esto es una noticia espantosa, esto es una noticia catastrófica. ¡Asústame! Culpa de Chávez y Maduro. ¿Qué? Instituto Nacional de Estadísticas. El desempleo disminuyó a 7.1% en abril. ¿Qué tal? ¡Asústame! La tasa de desocupación en abril descendió a 7.1%. Registra el informe mensual de la fuerza de trabajo que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas. Este sentido, Elías El Yuri, presidente del INE, resalta la tendencia a la disminución en el desempleo que revela este indicador al pasar de 14.6% en abril del 99. A 7.1% en abril de 2014. El informe refiere que entre abril de 2013 y el periodo 2014, la población con empleo se aumentó. ¿Qué tal? Además, las personas fueron incorporadas a la economía formal entre el 2013 y el 2014. ¡Qué divino! Así que no vengan ellos con su cuerpo de yuca y su poco de agua pichapo encima. Ajá. Eso es una cosa horrible, eso es de terror, de verdad. ¿Cómo puede estar este pueblo empleado así? ¿Cómo puede haber empleo en este país? Es un comunismo, de verdad. Es un comunismo terrible. Esto es de tristeza. Si no se puede seguir viviendo. El empleo. La juventud ahora está triste porque va a trabajar. ¿Ah? No, eso es espantoso. ¿Y por culpa, de culpa de quién? Eso, ajá, ¿de quién es culpa de eso? ¿De quién es ¡Puche! Culpa, pero ¿de quién? ¿De quién era culpa, Puche? Son las 5 y 15 minutos de la tarde y seguimos con la buena vibra, Chino. Imagínate tú, en este país hay buenas noticias. Culpa de Chávez y Maduro, alcaldía levanta 70 hogares en San Juan con el fin de dignificar a las familias que perdieron sus hogares a causa de las lluvias. La alcaldía de Caracas construye entre las avenidas San Martín y la José Ángel Lama, específicamente en la calle Bajada de los Bomberos. Yo tengo un cuento en esa calle. El proyecto integral de Vivienda, yo soy de San Juan, Vivienda de San Juan 2. En el lugar se pueden apreciar a los obreros trabajando arduamente bajo el sol con pala, cabilla, ladrilla, etcétera. Así que esas 70 familias van a tener sus viviendas dignas. Ahí en la calle Los Bomberos. Ah, bueno. bajando ahí al lado del ancianato de San Martín. Eso queda justo al lado del ancianato de San Martín, subiendo ahí por la baja de bomberos. A la derecha está la calle El Martillo. Imagínate tú. Dichosos ellos. Yo tenía una novia, voy a hacer confesiones aquí de autobiográfica. Estoy hablando de la adolescencia, hace como 200 años más o menos. Yo tenía una novia en la calle El Martillo, que está justo enfrente de ese callejón de los bomberos. O sea, muchachos, yo venía saliendo de una fiesta de casa de mi novia. Ahí queda el hospital de la Policía Metropolitana. Yo venía, bueno, en la condición en la que uno sale de cualquier fiesta en la adolescencia. Normalito, relajado. Venía en la condición en la que venía con varios amigos y yo vi un cono, por favor, no repitan esto en sus casas. Yo vi un cono, eso anaranjadito, y no sé, me dio por... Yo era futbolista, pues. Mire, mi compadre, me salieron policías hasta el cielo. Eran como las 3 de la mañana. me salieron, no había nadie, la calle estaba vacía, me salieron policías hasta el cielo. Ay, bueno, eso fue tremendo susto ahí, porque en esa época la policía no jugaba carrito. Era una que se llamaba PM. Esa misma. En esa época la policía no jugaba carrito. Bueno, no hubo cosas que no nos hicieran desde el punto de vista del triste, maltrato, etcétera. Sí, bastante maltrato. Son las 5:17 minutos de la tarde, después de esa anécdota que me acordé de la calle, de esa calle, porque por ahí tenía una novia. Nos vamos inmediatamente a escuchar un poco de música y venimos con este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Y piquín, piquín. Thank you. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Conmigo se encuentra la China el día de hoy. ¿Cómo está todo, China? ¿Cómo está el trabajo con la comuna? ¿Cómo está? Buenísimo. Hoy estuve en la Plaza Diego Ibarra esta mañana. Muy bueno. Comuneros, comuneras de todos los estados. Y estaban haciendo unas presentaciones de azúcar, caraota, yuca, mira, plátano, de todo, hicieron una venta y la comunidad pues se acercó y todo muy bien, gracias a Dios. Y también estaba la Guardia del Pueblo, la felicito, ¿verdad? La Guardia del Pueblo que está con las comunidades. Y bueno, estaba el diputado Darío Vivas, la diputada Tania y un poco de gente que... Muy bueno. Un saludo a Inaíra. A Inair. ¿Cómo estás? Saludos, Inair. Saludos, besos y abrazos, Inair, te extrañamos, saludo, mi amor. Te amamos. Saludos, Inair. Sí, saludos, mi gente. Nos está saludando Inair. Qué bueno. Saludos. Buenísimo. A Inair Mansur, quien nos está dando un saludo vía Twitter. Recuerden que nos pueden escribir a la arroba contraataque 963. Aquí nos escribe Inair Mansur. Saludos, mi gente. Arroba Villapol. @Virojoam, @contraataque 963, @velocidad y @DJProduce, que nada más y nada menos. Que bueno, y estamos poche. Hablando, disculpa, Gustavito, de la comuna, de las comunas, sí. Y de verdad muy bueno, y vamos a ver si el pueblo, de verdad, todos los barrios, vamos a unirnos contra la violencia. Vamos a ver cómo hacemos con esta juventud bella y hermosa, porque en los consejos comunales y las comunas estamos trabajando para que se hagan deporte, hagamos cultura, cosas bellas. Vamos a unirnos, padres y madres y representantes. Ese es un consejo que les doy de verdad, porque queremos que Venezuela sea una Venezuela de paz y de amor. Así es, Negris. Nos siguen escribiendo por el Twitter, @contraataque963, @contraataque963, y nos dicen, tomándome un cafecito Venezuela, escuchando Contraataque 963. Buen provecho. Cosa pa' buena, nos escribe la compañera Inés Machado, que es @ineoficial, con Y, @ineoficial. Nos escribe a la @contraataque963 y también nos escribe un mensajito de texto al 0416-534-8710. Nos dicen, saludos, compañeros. Hoy la gracias. Música está sabrosita. Así es. Ah, bueno, sí, gracias a la producción de Juan Michino y del DJ Pouchi. Ahí en los controles. Por aquí también tenemos que saludos, mi gente. Mira, aquí estamos hablando del tema de que me comentó Pouchi al entrar al programa. Nos dicen, estamos preocupados por el problema de los pasajes. Los precios aumentaron sustancialmente. Hay que tomar medidas. Nos escriben por aquí al 0416-534-8710. Y bueno, así es. Hay que revisar todo lo que debe ser revisado. Yo quiero leer un pelo más. Quiero profundizar sobre el tema para hablar más del tema en el programa. Yo no quiero hablar así. Todavía no conozco bien la información. Uh-huh. Pero sí, les prometo que para mañana vamos a hablar un poco sobre el tema de los pasajes. Son las 5:25 minutos de la tarde. Vamos a identificar esta emisora china, porque si no, el jefe Manuel y Pucci nos hablan sus zapatazos y ya venimos con más de este contraataque a la guerrilla mediática. Alba Ciudad. Cultura de liberación. Extracto del discurso del diputado a la Asamblea Nacional Cristóbal Jiménez el día 1 de abril del año 2014. Con motivo de la aprobación de la Declaratoria del Joropo en su diversidad como bien de interés cultural. El poeta nicaragüense Félix Rubén Darío García Sarmiento, en un poema dedicado a Juan Ramón Jiménez de Puerto de Palos de Moguer, le dice: seremos entregados a los bárbaros fieros. ¿Cuántos millones de hombres

Comiendo Moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos, continuamos aquí en este Contraataque, la guerrilla mediática. Ya la China está activada en este Contraataque. Ah, bueno. La China ya está activada aquí con la guerrilla mediática en la casa. En la casa. Vamos a practicar. La guerrilla mediática. En la casa, ah. Chico. Recuerda que se puede comunicar con nosotros al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Por ahí nos pueden escribir mensajes de texto o también lo pueden hacer a través del @contraataque963. Ese es el Twitter, @contraataque963. Pero aquí tengo algo bien importante, mi pana Puchi, y es que mañana va a haber un primer encuentro de juventudes para jóvenes y entre los jóvenes, a debatir sobre nuestras preferencias, percepciones y expectativas en cuanto a temas como sexualidad, violencia, tecnología de la informática y comunicación y nuevas expresiones artísticos culturales. Por supuesto, van a haber diferentes exponentes, van a haber mesas, va a estar el ministro de la Juventud, Víctor Clark. Y le doy las gracias al ministro por haberme invitado para ser uno de los ponentes de este primer encuentro de la juventud. Así que, bueno, la juventud se encuentra. Creo que va a estar la pana, sí. Creo que eso ya está confirmado. Que está muy famoso ahorita. Una chama que se llama J-Love. Va a estar en el encuentro. Es una compañera que habla sobre sexualidad. Está muy famosa por ahí con los chamos en el Twitter y la cosa. Y bueno, sabes que uno como... No, también. Pero también van a haber compañeras del movimiento feminista, etcétera. Va a haber un contraste bien interesante en ese primer encuentro de juventudes. Creo que como ponente creo que me va a acompañar a mí el camarada de Surta Conducta, Fidel Madroñero. Vamos a estar hablando sobre la tecnología de la información, sobre las comunicaciones, etcétera. Y el papel que tenemos los jóvenes en ese sentido. Son las 5:33 minutos de la tarde. Eso va a ser mañana a las 2 de la tarde en la UNEARTE, en Bellas Artes, en la sede del UNEARTE, en Bellas Artes, Antiguo Ateneo. Mañana a las 2 de la tarde. Bueno, lléguense toda la juventud para que vean. Bueno, chicos y chicas, están invitados. Así vamos. Así es. Vamos hacia allá para que escuchen todo lo que les interese, porque esto es para bien y para mucho mejor. Eso es correcto. Y también tú sabes quién va a refrescar su pantalla. China. Dime. Te ves. Ah, ok, buenísimo. Te ves, va a tener una nueva parrilla. Y eso ah, es, sí, yo como que escuché de TV muchas cosas. Refresca su pantalla a partir de hoy, en su séptimo aniversario. Así que le damos un feliz cumpleaños a los panas de TV. Y con el cumpleaños eso de... Eso sí está bueno. Así vamos, es, y con el cumpleaños a TV y al felicitaciones al pana Winston por Winston. Esa nueva propuesta que tiene. Nos vamos inmediatamente a nuestra próxima sección. Mi pana Puchi Tostón. Lleva, Puchi, lleva. Okay, tostón de arepa. Ah, bueno. Tostoncito. Donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. Tostón de arepa. Lleva tu tostón de arepa. Oposición venezolana, más caída que Luis Chatén. Ajá. Y durísimo, porque ese así se golpeó. Rodaron más duro que Luis Chatén. Ah, bueno. Representante. Tostón de arepa. Loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí. Representantes del alto mando político de la revolución ofrecieron rueda de prensa en el Teatro Nacional de Caracas para mostrar las contundentes evidencias directas que vinculan a políticos opositores a un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Un golpe militar complejo dirigido a acabar con el país. En este plan de magnicidio están incorporados diferentes personajes. Entre ellos está María Corina Machado, que pronto va a ser beatificada en el Vaticano. Loca. Diego Arria, que ya tiene un premio por la mayor cantidad de cirugías internacionales en el planeta. Uh-huh. Pero que además es otro santo. Pues ese hombre va a ser en cualquier momento beatificado. Por supuesto, nada de esto es creíble. Esto es una cosa espantosa. todos los correos que hay, todas las evidencias, los videos, las pruebas que vinculan a Gustavo Tarre, a María Corina Machado, a Diego Arria, al señor gringo, ¿cómo que se llama el gringo? Hay un gringo, vale, ¿cómo que se me fue el nombre del gringo? El que es del Departamento de Estado, vinculado a los Andes. Bueno, también está, por supuesto, el banquero prófugo, Eligio Cedeño, ¿no tiene? Imagínate tú. A Roberta Jackson, esas otras santas, una cosa maravillosa, es una gente buenísima. El señor Salas Romer, no, él no está financiando nada. Ni hay un correo que se marque de Salas Romer. Calumnia. Tampoco, ninguno, ni Salas Romer. ¿Por qué te hablan tanta calumnia? No sé, negra, es que nosotros somos unos inventores, de verdad. Ay, Dios. Nosotros somos unos inventores. Aquí ni Salas Romer, ni María Corina, que por cierto está en Panamá pidiéndole plata a los empresarios, ni Eligio Cedeño. Ay, Dios. No, Eligio Cedeño es un santo. Ese no se robó los reales del federal. ¿Cuándo? No se los robó. No ese... tenía ni un pelo de tonto. No, ese no tiene ni un pelo de tonto. Se llevó todos los reales de los ahorristas y con esos reales está financiando el golpe aquí y el intento de magnicidio del presidente. ¿Qué te está? Puedo decir? ¿Qué tal? ¿Qué es eso? Pucho, es que es definitivamente toda esta locura. Tostón de arepa. Un tostón de arepa. Hay pruebas contundentes que le invitamos a que revisen en el contraataque guerrilla.blogspot.com, donde están todos los correos enviados entre María Corina y Salas Romer, María Corina y el señor Gustavito, María Corina y bueno, toda esa vinculación terrible que hay de diferentes personajes. Que el personajillo Ledesma también, el vampiro. El recién operado. Él de repente le salieron un poco... Ese está más asustado porque dentro de poco vienen las pruebas que vinculan a gente de la oposición con el golpe militar. Las reuniones que tuvieron, etcétera. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, Dios! ¡Ronca tierra! ¡Agárrate duro! ¿Será que Antonio Ledesma está vinculado a eso? ¿Y por eso se fue a hacerse 500 operaciones al exterior? ¿Será que ya se fue? ¿Será? ¡Se fugó Antonio Ledesma! Si usted sabe algo de esto, mándenos un mensaje al 0416-534-8710. Comparta con nosotros este tostón de arepa. Con quesito. Ese, tirando a patacón. Nos vamos inmediatamente a escuchar un poco de música para aligerar la carga de esta oposición apátrida y traidora. Y ya venimos con más de este contraataque. La guerrilla mediática. En la casa. Epa, pues. Continuamos, continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. En la casa, correcto. Por aquí nos mandan mensajitos al arroba contraataque 963. Y compadre, yo creo que nos acaban de empavar el Twitter, puchi. Nos escribió Henry Falcón, imagínate tú. Henry, mejor conocido como Henry Falzón. Nos escribió al arroba contraataque 963. Sí, compadre. ¿Y qué dice? Bueno, pero nos está pidiendo que promovamos una actividad que hizo allá en el estado Lara. Ah, bueno, depende. No, la actividad, lo voy a decir, porque la actividad es una, aunque conocemos las vinculaciones que tiene Henry Falcón y el apoyo que tiene a las guarimbas allá en el estado Lara y la persecución a los camaradas. Estamos al tanto de todo esto, pero el señor Henry Falcón parece que no sé. Yo sé por dónde está escuchando Henry Falcón el programa, amigo. La está escuchando por las emisoras hermanas que nos retransmiten este programa, la Radio Misión 94.5 FM en el estado Lara y en parte portuguesa. También lo hacemos a través de RPM, Revoluciones por Minuto, 88.5 FM para el estado Táchira. Y nos están retransmitiendo también para Carora, estado Lara, Radio Venceremos, 96.5 FM, una guarabasía tremenda radio. ¡Chamo! Bonito, bueno, voy a decir lo que nos escribió el señor Henry Falzón. Que lo diga. Las escuelas de danza de nuestro estado brillaron hoy con su talento en homenaje a Juan Jacinto Lara. Ya, está bien. No tengo ningún problema en leer lo que nos manda el señor gobernador del estado Lara. Muy bueno. A la arroba contraataque 963. Dios nos salve el lugar. Amén y amén. Nos escribe también la juventud del PSU. Y nos dice que la juventud del PSU, que es arroba juventud PSU, dice, estará el PSU de Anzoátegui, y nos escriben desde Anzoátegui, y estará representado por 58 delegados en el tercer Congreso Nacional, arroba partido PSU. ¡Qué bueno! ¿Qué tal? Buenísimo. Ah, no, pero hoy estamos famosos, muchachos. Ah, bueno. Nos escribe la diputada Blanca Cota, la arroba contraataque 963. Yo no sé qué pasó en las redes. Nos dice, numeral PSU, numeral Anzoátegui. Nos reenvía el mensaje del Congreso de la Juventud. Nos reenvía el mensaje del Congreso de la Juventud, la diputada Blanque Cot, a la arroba contraataque 963. Nos pueden seguir escribiendo a la arroba contraataque 963. Nos escribe también la compañera Alejandra Marín. Gracias por escribirnos, nos manda saludos a través de la arroba contraataque 963. Yo no sé qué pasó hoy, las redes se desataron. Inmediatamente nos vamos a nuestra próxima sección. ¿Cuál es nuestra próxima sección? ¿Cuál es? Los especulandros, los padres. Ah, bueno. Y agárrense duro por lo que viene. Y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. CENIAT sancionó más de 200 especulandros de repuestos automotrices. El Servicio Nacional, integrado a Administración Aduanaria y Tributaria, clausuró 209 establecimientos comerciales. ¡Wow! 209 especulandos, mi compadre. Dedicados a la venta de repuestos automotrices en todo el país, tras constatarse inconsistencias en las obligaciones tributarias y tras constatarse que vendían con un sobreprecio de más del 400%. ¿Qué tal? ¡Asústalos! Sendos especulandro, mi compadre. ¿Sabes lo que es una sobreprecio del 400%, chicos? Triste. Naguara. No sé, le venden el retro. Parece que el retrovisor lo traen de Plutón, ¿será? Tienen que importarlo de Plutón, ¿será? Porque tienen que traerlo de fuera del sistema solar. Lo que los limpia parabrisas lo traen de fuera del sistema solar, los radiadores, la bujía. Se pasan y no avisan. ¿Qué dices tú? Es horrible. China. No, esto es horrible. Ellos creen que vienen de planeta amarillo, planeta verde, planeta blanco. Yo no sé de cuál planeta traen ellos eso. No sé, me parece una locura. Puchi me dice que tenemos una... una llamada de 28 segundos. ¡Epa! Está muy padre. Vamos a escuchar pues en este especulando. A ver, ¿qué nos depara la vida? A ver a si el Rick Falsón nos empavó, ¿no? ¡No! Lamentablemente no nos atienden en este establecimiento comercial, pero pronto estaremos capturando especulandros, donde quiera que se pare. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710 y enviarnos el número de algún especulandro que esté por ahí echando broma en su comunidad, en un comercio, en donde sea, que esté vendiendo con sobreprecio. Nosotros lo llamamos y lo develamos aquí por este contraataque a todos los especulandros y las especulandras. También, ahí tiene que haber igualdad de género. Ah, bueno, ahí también. mi pana Puchi, ¿nos da chance de irte una musiquita? Sí, vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué te parece a ti, China? ¿Musiquita? Buenísimo, buenísimo. Se lo voy a dedicar a toda Cotiza. Vaya, pues, para Cotiza, bueno, esta que viene. Dale, Cotiza. La guerrilla mediática. En la casa. Lleva. Continuamos, continuamos aquí en este contraataque la guerrilla mediática. En la casa. Ya estamos en el tiroteo con la China. Gracias, mi gente. Sin pensarlo dos veces, porque ya viene marcando zona, nos vamos inmediatamente a nuestra última sección, Cotufas Explotadas. La MUT expresa sorpresa por el despliegue de tropas en Chad ordenado por Obama. Y le dice a Obama: dijimos Chacao, no Chad. La mesa de la ultraderecha sintió una vez más una gran decepción al enterarse de que el nuevo despliegue de tropas estadounidenses en el mundo no será en Venezuela, y mucho menos en el municipio Chacao, donde los guarimberos pasan las de Caín para hacer sus protestas pacíficas. El presidente de la MUT, Ramón Guillermo Aveledo, mejor conocido como el hombre del Mercedes, explicó que están seguros de que en la carta que le enviaron pusieron Chacao, no Chad. No sabemos ni dónde queda Chad. Parece que es en África. Esperemos que Obama no se haya saltado una lista hecha en orden alfabético, porque si es así, estamos fritos, explicó Aveledo. Sin embargo, Aveledo explicó que la responsabilidad principal de la confusión debe recaer en voluntad popular. Ellos son los que tienen el contacto más directo. Ellos deberían reclamar, explicó el dirigente de la MUT. El temor principal de la MUT es que los Estados Unidos no dispongan de un número suficiente de marines como para satisfacer la demanda mundial. A las 5:56 minutos de la tarde, ya debe estar por ahí Mario Bros. Y el señor Iván Padilla también, que nos viene a reclamar aquí. Llegó Mario Bros, el primo Enrique Mendoza, que nos viene a sacar del aire. China, despídete rapidito que nos vamos. Chao, hasta la próxima. Y pregunten a Bob Bunny, que ese sí sabe lo que está preguntando la MU. Así es, y como todas las tardes de aquí hasta que el mar se seque, Cristo te ama. Y Chávez también. Hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Para Urban Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. A la casa. Pero estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Total, total, total. La revolución. Patria, patria.